soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Enero va a ser un mes que no solamente va a ser recordado, obviamente, porque es el inicio de un año más, el inicio para muchos para entregarse a una nueva vida o la oportunidad para poder complacer todas las expectativas que da este nuevo año. Para muchos o para otros, enero estará marcado por el nacimiento y a la vez el fallecimiento de David Robert Jones, que para muchos no está muerto, solamente regresó a casa. Así comenzamos este hostil. Can you hear? Am I floating? oídos libres. Ahí está esta versión de Space Oddity que se desprende del soundtrack de la gran película The Secret Life of Walter Mitty allá en el 2013. Ahí está David Bowie acompañado de Kristen Wiig sonando en Resistencia Radio. Y de esta manera le damos la bienvenida a todos a este especial que tenemos preparado para ustedes, el Bowie's Day. Bowie's Day, hashtag Bowie's Day. Si quieren comunicarse, vamos a tener el día de hoy un especial en este hostil, pues lejos de hablar de pandemia y de 89 millones que le dieron al hermano de a Pío López Obrador para restaurar un estadio de béisbol. Lejos de todo eso, lejos de la superpeda que se pusieron en Tepito. Lejos de todo eso, vamos a tener más que nada, o vamos a hablar y vamos a escuchar no solo la carrera de como músico de David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie, sino todo su legado, todo lo que nos dejó en su partida y todo lo que representa como artista influyente para muchos otros músicos y sobre todo para la industria de la música. Camaleónico, siempre haciéndolo a su manera, el gran David Bowie pues nació un 8 de enero de 1947 en Brixton, Londres, en Reino Unido, y falleció también un 10 de enero pero del 2016 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Recuerdo muy bien de su fallecimiento. Estábamos en ese 2016 todavía en las instalaciones de CEU, armando nuestra cabina y dando los primeros pinceladas a lo que sería esa resistencia, que seguramente Erika de El Espiral se recordará muy bien. También seguro David del Mamut recordará esas instalaciones de Ciudad Universitaria cuando comenzábamos o recomenzábamos a conectar todo lo que sería hasta el día de hoy, que tendríamos seis años de resistencia radio en aquel tiempo. Pues sí, ya pasó bastante tiempo y nos enterábamos. Yo estaba frente a la computadora poniendo, pues creo que recuerdo, estaba en la programación poniendo canciones, haciendo pruebas Sam, con la instalación del internet, la señal y demás. Entonces llegó la noticia del fallecimiento de David Bowie e hice un especial en aquel momento. Solamente entré al aire y mandamos algunos mensajes por redes sociales para poner toda la discografía, que fue amplia y vasta. Fue muy prolífico el señor Bowie, y dejamos la discografía completa, recuerdo bien ese día, en un digno homenaje que pudimos hacerle desde aquí, desde la resistencia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener mucha música de David Bowie, mucha de ella covers, versiones, participaciones, muchas colaboraciones. Y pues quédense porque se va a poner bastante bueno. Saludo a todos los que ya están escuchando del otro lado del micrófono. Saludo a Productor, que el día de hoy llegó temprano. Y como siempre, hacemos prueba, test, testículos, test. Probando niveles, check. 2, 2, 3. Respiramos, exhalamos. En nuestra mente pensamos en no tirar mala onda hoy, por lo menos. Solamente buena onda, buena vibra como la de David Bowie nos dejó en cada una de sus canciones. A veces para bien, a veces para mal. Pero bienvenidos a este programa llamado Steel. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera, del otro lado de este micrófono, se la estén pasando suavena, tranquilos, no pasa nada. Es la pachequés, es la pachequés. Estamos rumbo a Marte, estamos reconectando con el planeta de Bagui. Y el día de hoy, en este hashtag Bagui's Day, Bagui's Day, este especial que vamos a tener para todos ustedes, escogimos un playlist. Esperamos que también sean digno. Y guste a todos ustedes, fans o no fans del señor Bowie, pero indudablemente gran influencia, grande, grande entre los grandes, y que se cuece aparte en el mundo musical. Y bueno, pues como tenemos bastantes canciones y no nos vamos a ir hasta que terminemos con ellas, el choro o la verborrea o el discurso o lo que tengamos que decir va a ser muy poco el día de hoy. Sí, así es. Pero no obstante, suficiente, porque va a estar muy bien arropado de canciones de David Bowie. Como esta que suena a continuación. Se presta bastante bien porque en esta cabina está haciendo un poco de frío. Vamos a regresarle a productor porque me encimé en la canción y no se vale. Por favor, productor, gracias. Están escuchando Resistencia Radio en este especial Bowie's Day. Regresamos, no se vayan. Esto es Solo Steel. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the Resistencia Radio. Ahí está David Bowie con esta Life on Mars sonando en Resistencia Radio. Gran canción, gran canción. Y ahora, pues más o menos vamos de menos a más, como siempre ha sido este programa. Vamos a poner una de las versiones que fue o logró ser una de las versiones más famosas de esta canción original de David Bowie, pero que por allá de 1993 una banda llamada Nirvana haría su propia versión para el MTV Unplugged. Esto es The Man Who Sold the World a cargo de Nirvana en este Bowie's Day, sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Está esta The Man Who Sold the World, o esta versión de, original de David Bowie. Esto fue para el MTV Unplugged de 1993, canción que logró ser la versión más famosa y bueno, que además fuera lanzada en 1970 en Estados Unidos y en el 71 en Reino Unido. Y obviamente ha sido interpretada por una N cantidad de artistas, entre los cuales destaca Lulu, quien alcanzó el número 3 en los hits del Reino Unido. Y esta canción es, o le da título al tercer álbum de Bowie, y como ya lo saben, lo vuelvo a repetir, fue lanzado el 4 de noviembre de 1970. Gran canción. Sin duda, esta versión de Nirvana pues lo posicionó, ¿no?, de mejor manera. Y también la original fue reversionada por Bowie, donde le agregó unas líneas de bajo, un güiro con percusión. Entonces, igual que David Bowie, pues se ha reinventado y transformado esta canción. Ahí está, The Man Who Sold the World. Y bueno, como saben, o como estábamos comenzando al principio del programa, o comentado al principio del programa, vamos a hablar poco de Bowie, poco de su carrera, porque seguro en su en muchos programas, en muchos otros medios, bla bla bla, seguro se habló acerca de su vida, su carrera, su muerte, su... Pero nosotros queremos dejar claro qué tan importante es su legado para la música, para las, digamos que, colaboraciones que tuvo y de qué manera influyó bastante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con mucha música. Mucha de ello no es propiamente, o son versiones, o son colaboraciones de Bowie, no propiamente de él directamente, mucho sí, pero vamos a tener ese tipo de canciones en colaboración con otras bandas, con otros solistas, con otros músicos de las cuales se rodeó siempre este camaleónico Bowie. Y ahora, cuando ya son la 1:23, ya se nos fueron 23 minutos, productor, y apenas llevamos 3 canciones. Saludamos a todos los que están del otro lado del micrófono. Por ahí está Juanqui, por ahí está Jordán, que al ratito lo van a escuchar en el Mamut a las 8 de la noche. El día de ayer tuvimos Artefacto con el buen Juanqui, que nos daba la sorpresa de que el próximo programa va a ser llevado por Diana Bastida. Le mandamos saludotes a toda, a Juanqui y a Dianita, que el próximo programa va a ser sorpresa y nos van a traer un invitado también. En la mañana tuvimos la repetición del Artefacto. Pues bien, vamos a continuar porque sí, son varias canciones. Esta canción, puta, me pegó a mí bastante. Fue por ahí por el... Estoy buscándola. Por el 90 y algo, me parece. Sí, ahí está. Del 99, del álbum Hours. Esto de David Bowie, que sonaba totalmente noventero. Ya muchos saben de qué hablo. Esta versión de Tortoise Child, versión rock mix de ese álbum, sonaba bastante bien. All of my life I tried so hard, doing my best with what I had. Nothing much happened all. Seem to fail. Maybe I'm born right out of my time. Están escuchando Resistencia Radio. Y esta versión rock mix de Torture Child a cargo de David Bowie se presta bastante bien. Esto era a finales de los 90s, por ahí por el 99, así era el sonido de David Bowie. Y si nos regresamos un poquito, así sonaban los 80, pero en la voz de Deb Harry, de Blondie, esta versión de Heroes que viene en el disco como bonus track de Eat to the Beat. Este era el sonido de los 80s en esta versión de Heroes. A ver qué les parece. Están escuchando el hostil de Resistencia Radio en este Bowie's Day. No se vayan, regresamos. durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Tercer sencillo del disco Let's Dance. Ahí está Modern Love a cargo de David Bowie en este especial del hostil hashtag Bowie's Day. Y esto nos demuestra que David Bowie se adaptaba bastante bien al paso del tiempo, ¿no? O sea, él era tendencia. O sea, güey, él era trending topic antes de que existieran los trending topics, cabrón. ¿No? ¿No, productor? También marcaba tendencia. No solamente en la música, también en la moda. Este sonido ya muy ochenterón del disco Let's Dance, pues no lo demuestra, ¿no? Ese es el legado del que hablábamos de David Bowie. Metido en muchas áreas, digamos, artísticas, en la moda, en la música, como actor también. Pocos, digo, ya que son más clavados, pocos saben que David Bowie también incursionó en el cine, ¿no? En una gran película, acompañado, por ejemplo, digo, por dar un ejemplo, de una de las actrices más bellas que este mundo ha visto, estamos hablando de Jennifer Connelly para la película Labyrinth. ¡Uf! Eso y otras películas. También, por ejemplo, ha salido en participaciones o cameos, como en Zoolander, por ejemplo, ¿no? Y hay algunas otras que ahorita vamos a ver la parte en la carrera como actor del gran David Bowie. Pero ahora, para que no se nos vaya tan rápido el tiempo, vamos a escuchar una de las colaboraciones. Ay, perdón, se me salió el gallín. Perdón. Una de las colaboraciones que, en lo personal, no le había puesto tanta atención. Y es que quizás a muchos les sucede como a mí, que tiene este reencuentro o reenamoramiento con la música de David Bowie. Después no lo entendía mucho en su momento, y hasta después, escuchando y dándole vueltas y más vueltas, empecé a entrarle fuerte ya más a David Bowie. Pero esta versión, o mejor dicho, esta canción que viene en el disco Earling Bonus, es acompañado de Nine Inch Nails. No le había puesto tanta atención. La canción queda perfecto para estos tiempos y se llama I'm Afraid of Americans, y suena de la siguiente manera. Es momento de subirle a los parlantes y ponernos más en el sonido de Nine Inch Nails. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. Estuvo esta llamada I'm a Friend of Americans, que sí se nota la mano de Trent Reznor de Nine Inch Nails, que en el video persigue a David Bowie, esto del disco de 1997, Earthing, sonando en Resistencia Radio. Y ahora vamos a ponerles como parte de este gran legado, esta influencia que tiene David Bowie sobre bandas también de los noventas, Veruca Salt. Es el caso cuando nos dice en una de sus letras: "When I heard the sun, I never alone, 'cause you're following my home and falling in love, my Walkman and me with David Bowie, yeah." Esto es With David Bowie a cargo de las Veruca Salt, sonando en Resistencia Radio, cómo no. Veruca Salt con esta llamada With David Bowie, y entramos en este momento al mundo de las colaboraciones de David Bowie. Esta colaboración con Mick Jagger, nada más y nada menos, de ese tamaño eran las colaboraciones. Esto es Dancing in the Street, sonando en Resistencia Radio, Oídos Libres. Around the world. nation, across the nation, a chance for folks to meet. Well, laughing and singing and music swinging, dancing in the street. Jagger y David Bowie, Mick Jagger, esta llamada Dancing in the Street, sonando en Resistencia Radio. Colaboraciones importantes que tuvo el camaleónico, como por ejemplo, de las grandes que recordamos, obviamente esta con Mick Jagger, está la supersonada Under Pressure con Queen, y que después hiciera también una versión con Annie Lennox después de la muerte de Freddie Mercury, también bastante buena. También para el disco de Lou Reed produjo Transformer. Para la trilogía de Berlín junto a Brian Eno, grandes colaboraciones, ¿eh? En Fame, escrita con John Lennon. Gran canción también. Fashion con guitarras de Robert Fripp. This is No America de Pat Metheny Group. Ya escuchamos, obviamente, I'm Afraid of America con Trent Reznor. Cantó también en el último disco de Arcade Fire. Sigur Stardust también dejó su huella en Reflector, track que le da nombre al último disco de los canadienses. Participó en los discos de Idiot y Lost for Life de Iggy Pop. Hizo temas con Pete Townshend. El guitarrista de The Who tocó en varios temas de Bowie, como Because You're Not Young y Oh, I Can Explain. Let's Dance con Steve Ray Vaughan. Con Peter Frampton. Con Placebo en el disco. ¿Cómo se llama este disco? Es el. Se me fue el nombre, es que ya en estos momentos ya el cerebro, y lo vuelvo a repetirlo, pues ha sido formateado en diferentes ocasiones. Sí, fue en el Black Market Music, sí, fue en ese disco, claro, ¿no? Con Brian Molko en la canción Without You I'm Nothing, que es el ¿en qué disco? No está en el Black Market Music. Aquí está. Es el nombre del disco del 98, Without You I'm Nothing, le da nombre a la canción, que también hace dúo con Brian Molko de Placebo. Con Robert Smith en los obviamente ya nombrados, y existe por ahí la foto invaluable con todos los músicos que participaron en los 50 años de Bowie, ¿no? Grandes, grandes aportaciones a la música y grandes, grandes colaboraciones del señor Bowie. Como esta que vamos a escuchar a continuación, penúltima canción antes de retirarnos, puesto que hay que hacer otras actividades. y también dar el aviso parroquial para que puedan escuchar la parrilla de programación de Resistencia. No dimos aún, ¿verdad, productor? Las redes sociales. Disculpen, es que nos clavamos tanto en la programación de hoy. Pero pueden seguirnos en @resistemx para Twitter, @resistemx para Twitter, Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio. Y también, a ver, 3, 2, 1, de nuevo, también tenemos el Insta. Ay, güey, ¿qué tal suena eso del Insta, güey? Eso lo dejo a los chicos cool de mañana. El Insta, Resistencia-Radio, Instagram, Resistencia-Radio. Y esas son las vías de comunicación para que puedan estar al pendiente de todo lo que hacemos aquí en Resistencia Radio después de 10 años de seguir chambeando y vamos por más. Así es que escuchemos esta canción como aporte de un remix que hacen para Halo Space Boy los de Pet Shop Boys. ¿Eh? A todo le entraba al señor Bowie, no tenía miedo de ser importantísimo. Y suena más o menos de esta manera. Están escuchando Resistencia Radio en el Bowie's Day. Regresamos, no se vayan. está David Bowie con acompañado de los chicos de la tienda de mascotas con esta llamada Hello Space Boy, en este gran remix de participación o colaboración que estaba pensando hace un momento dentro de la canción sobre el último comentario antes de presentarla, y creo que fue, digo, está mal que lo diga yo, pero fue muy atinado. Yo creo que Bowie no tenía miedo a intentar cualquier cosa, ¿no? Cualquier proyecto, cualquier idea que tuviera, y eso fue parte fundamental de la personalidad y de toda la figura que rodea a David Bowie, supongo, ¿no? Ese ser tan aventado, como decimos aquí, ¿no? Ser sin miedo, digamos, sin idealizar tanto las cosas, sin darle tantas vueltas o darle tanto rodeo, simplemente lo hacía, se aventaba, se tiraba como un salto de fe y lograba grandes obras. Hacía por acá Jordán, pues poco más de 100 sencillos, ¿no? Y pues sí, imagínate poner una... Para ese día 2016, ese día del 2016, de que nos enterábamos la muerte de David Bowie, pues imagínate poner toda la discografía. Fueron bastantes horas en un homenaje que hacíamos en aquel 2016 fatídico, obviamente, ¿no? Muy triste en la partida de David Bowie. Pues ahí está. Hemos cumplido con la cuota del día de hoy en este hostil. Yo de verdad les agradezco bastante a todos los que estuvieron prestando sus oídos para este especial del Bowie's Day. No se olviden al ratito de escuchar a los Mamut, David y Jordán. Jordán y David, que seguramente nos tendrán algo preparado también. Mucha información y mucha música bastante buena. El día de ayer tuvimos a Juanqui a las 8 de la noche. El día de mañana vamos a tener a los chicos cool de Degeneración a las 8 de la noche. Jueves, La Estructura del Infierno con Cecilia, Rago y Julio. Para el día viernes, este viernes que pasó, tenía un poco de tiempo, así es que hice un especial de música de viernes para deschongarnos. Si no pasa algo extraño y vuelvo a tener tiempo, con todo gusto vuelvo a participar, ¿no? Y ojalá pueda anexar a algunos compañeros que tengan por ahí tiempo mientras ocupamos ese espacio. Para el sábado, ya lo saben, la barra o las hostilidades comienzan con Erika y su espiral a las 12 del día. A las 2 de la tarde está el Flamingo 100 con Julio. Y este fin de semana, este sábado, tenemos el precopeo oficial con las sesiones BPM con John Ocean. Para el domingo están las repeticiones de todos los programas, más el plus, más que Disney Plus. Nosotros ofrecemos el bootlegs de este fin de semana, que no sé qué exactamente va a ser. Lo estaremos presentando en diferentes redes sociales. Ya lo saben, pueden seguirnos, darle like y darle follow a @resistemx en Twitter, @resistenciaradio en Facebook, resistencia-radio en Instagram, y de esa manera estar comunicados y estar enlazados con esta radio web llamada Resistencia Radio. Pues yo los dejo. Fue un placer impresionante tener este especial de Bowie's Day para todos ustedes. Lo preparamos con mucho amor el día de ayer. Sigan en la página de Resistencia Radio, vamos a tener más notas, más información. Vamos retomando las actividades después de que aún no sabemos para cuándo van a levantar este simbólico, ¿no? Por lo que hemos visto, semáforo rojo indefinido. Pero mientras tanto, desde aquí les decimos que se cuiden, se protejan, no sean una estadística y un número más en las muertes o en los contagios. Vamos a cuidarnos entre todos. Y por favor, traten de ser felices. Pórtense mal, cuídense bien. Yo los dejo con una gran canción que ya fue lo último que yo le puse bastante atención. Fue el último o el penúltimo disco llamado The Next Day de Bowie, antes de Lazarus. Perdón, de Black Star, que casi no le entré porque sí está más densón. Ya ha estado soltando por ahí sencillos, me parece, la disquera. Pero esto fue de lo último que conecté con David Bowie. Yo me voy, los dejo con esta llamada The Stars Are Our Tonight. Y ya lo saben desde aquí, desde la resistencia, revolución, lucha y resistencia para todos. Nos escuchamos el próximo martes. Que les sea leve, banda. Chao. The stars are out tonight.